Tenerte a mi lado, todo está bien contigo, bonita. I just wanna be with you, mi morrita. Todo está bien contigo, bebé. Tengo tanta suerte tenerte a mi lado. Todo está bien contigo, bonita. I just wanna be with you, mi morrita. Qué suerte tiene quien te ve por primera vez. Qué lindo sienten los que te ven caminando. Estoy seguro que yo ya te he visto antes. Y te lo juro que lo supe cuando entraste. Yo te ubiqué, mi querida desconocida. Y ahora no te me vas aunque tú quieras de mi vida. Llegaste y te quedaste tan adentro. Contigo no me voy ni cuando yo me vengo. Todo está bien contigo, bebé. Tengo tanta suerte tenerte a mi lado. Todo está bien contigo, bonita. I just wanna be with you, mi morrita. Todo está bien contigo, bebé. Tengo tanta suerte tenerte a mi lado. Todo está bien contigo, bonita. I just wanna be with you, mi morrita. Si tan solo supieras lo que tú me haces sentir cuando estás aquí. Si tan solo sintieras como el cora me haces latir. Si me besas y así. Y es que verga, no mames morra, te adoro. No me importa nada, ya ni siquiera me importa rimar, ¿ves? Lo que importa es lo que siento acá en el core y me interesa que lo sepas, porque verga, no te mames, estás preciosa. Si supieras cuánto me desesperaba mientras esperaba que me contestaras en el Instagram, si entendieras lo mucho que yo a ti te pensaba mientras na pasaba entre nosotros en la vida real. Me gustas como para hacerte fiel toda la vida. Ni por la música, ni por la chamba yo te cambiaría, y solo espero el día en el que tengas ya vivir conmigo. Morrita, aparte tu vato, soy tu amigo. Y es que estás que te vas pa' atrás. Yo quiero que de mi alegría seas la única testigo. Me gustas más que el café por las mañanas. Tu boca me despierta si amaneces en mi cama. Me gustas, me encantas, me mamas. Y a tu culazo siempre le voy a tener ganas. Mi mente que antes estaba tapizada, ahora está tapizada de tu cara. Todo está bien contigo, bebé. Tengo tanta suerte tenerte a mi lado. Todo está